Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Claustro por Radio Universidad de Santiago. El día de hoy vamos a comenzar presentando una nueva banda nacional llamada Strange Dog. Ellos son originarios de Valparaíso, actualmente radicados en Santiago, y están realizando un potente gothic rock y muy interesante, así que se los recomendamos y vamos a partir escuchando Strange Talks. Pero antes vamos a ir con las vías de comunicación para que sepan cómo comunicarse con nosotros, pedir temas, solicitar algo, o simplemente dejar sus comentarios, quejas, algún cualquier comentario que nos quieran dejar, estamos disponibles. Las vías de comunicación con nosotros son www.facebook.com/elclaustro. También nos pueden encontrar en Twitter, que es twitter.com/elclaustro, y también en nuestro correo, que es radio@elclaustro.cl. Recuerden que los programas pasados los pueden escuchar online, completamente online, a través de www.elclaustro.cl. Vamos con nuestra banda nacional Strange Talks y luego volvemos a escuchar más música y más comentarios de música oscura. Tell me how you feel. Bueno, para todos aquellos que disfrutaron con Strange Talks, los pueden encontrar en el Last.fm y encontrar más música de ellos y el link para descargar el disco completo. Así que cuando lo quieran buscar, diríjase a last.fm.com y busquen a través de ahí Strange Thought, es decir, pensamientos extraños, para los que busquen la corrección o la traducción. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer comentarios del día martes anterior, recién pasado. Este día martes fue la presentación de tres bandas y una banda de la casa, más dos bandas amigas de ellos, en la sala SCL Plaza Vespucio, donde se presentó Convulsiones, Eclipse y una banda más llamada Atalaya, o Alataya, Atalaya se llama. Y bueno, la presentación de Convulsiones estuvo bastante sólida, presentaron varias de sus canciones nuevas y empezaron a adelantar su nuevo disco, su segundo long play, con las canciones nuevas y el sonido de la nueva formación. Así que para todos aquellos que estén interesados en descubrir el nuevo sonido de Convulsiones, diríjase a www.myspace.com/convulsiones, donde podrán encontrar para descarga el nuevo set acústico que realizaron como despedida de su original sala de ensayo, y también van a encontrar algunas piezas y algunos detallitos nuevos para como material de adelanto de su disco nuevo. Así que muy bueno, muy bien por ese lado, y muchos abrazos a Convulsiones y también a Strange Thoughts, quienes están trabajando para que el rock oscuro en nuestro país no muera y siga vigente y siga teniendo gran fuerza. Otra banda, pero en una línea bastante un poco alejada en realidad de lo que es estrictamente oscuro, pero con fuertes influencias de la misma raíz de la música oscura, es decir, desde el post-punk y de bandas como Six and the Banshees y otros elementos electrónicos derivados del trabajo que ha hecho Kraftwerk y otras cosas más, surge una banda electrónica y más bien indie llamada Adult, o Adult, leído en castellano. Y ellos están haciendo un sonido muy potente y no se le ha dado tal vez la relevancia que podrían tener dentro de nuestro espectro musical. Así que para todos aquellos que quieran descubrir muy buena y excelente música nueva y que tengan para deleitar sus oídos, vamos a escuchar Adult con la canción In My Nerves. Así que vamos a ir con eso y luego volver. Hesitation. Bueno, para todos aquellos que disfrutaron esta canción de Adult, deben saber que es del disco Gimme Trouble del 2005. Así que todos aquellos interesados en descubrir más material de Adult ya saben que tan solo deben dirigirse a Last.fm y encontrar material de esta banda. Otra de las bandas que está dando muchísimo que hablar ahora último es la banda Oh Children. Es una banda nueva, una banda inglesa que está haciendo un post-punk oscurito bien, pero muy, muy, muy interesante. Una de las peculiaridades que tiene es que generalmente dentro de la música dark y de la música oscura es muy raro encontrar gente de color, gente de la raza negra. Y es muy interesante esta mezcla, puesto que el vocalista tiene una tonalidad de voz muy pero muy profunda, me refiero a la raza negra porque él es parte de ella, y tiene una, como bien dije anteriormente, una tonalidad de voz que se podría asociar un poco a los nostálgicos con la voz profunda de John Curtis, pero con una sutileza y una fineza un poco mayor. Así que para todos aquellos que quieren disfrutar de muy buena música con nuevos componentes también interesantes, vamos a ir a escuchar a Oh Children. La banda se llama así por una canción de Nick Cave, así que todo queda en casa. Vamos a escuchar a Oh Children con la canción Death Disco Dancer y luego volvemos a escuchar más y mejor música oscura. Para quienes nos vienen recién sintonizando, les queremos contar que hasta el minuto hemos escuchado a una banda nacional que está rompiéndola y está recién comenzando, llamada Strange Thoughts. Luego escuchamos a una otra banda extranjera llamada Eidul, y ahora estamos escuchando recientemente a la banda Oh Children, quienes son una nueva banda y excelente por lo demás de post-punk. Así que a todos aquellos los nostálgicos que extrañaban el sonido de Joy Division u otras bandas en la misma línea, Oh Children vendría a ser la solución. Ahora vamos a escuchar más post-punk clásico y vamos a ir con Gang of Four y la canción Damaged Goods. Así que vamos a escuchar a los clásicos de Gang of Four y luego seguimos escuchando muy buena música. Para todos quienes nos han escuchado y quieran saber cuáles fueron las canciones que escuchamos el día de hoy anteriormente, pueden escuchar nuestros podcasts en www.elclaustro.cl o también preguntarnos directamente en nuestro Facebook, que es facebook.com/elclaustro, o en el Twitter, que es twitter.com/elclaustro, y nos pueden comentar, hacer saber si es que les gustaron las canciones y si quieren obtener material para descarga. Así que saludos y seguimos escuchando buena música alternativa y buena música oscura en Radio Universidad de Santiago. Sweat so sour. Mohamed. Acabamos de escuchar a los legendarios, la legendaria banda post-punk Gang of Four, y luego escuchamos a otra legendaria más llamada Blondie, una banda de esas que pocas veces se van a remitir. Para los que quieran seguir escuchando más música y se quieran seguir nuestra sintonía de nuestra querida radio Universidad de Santiago, vamos a regalarles una canción de la banda The Ting Tings llamada Shut Up and Let Me Go, y luego seguimos escuchando más música en Radio Universidad de Santiago a través de El Claustro. Let me go. son los legendarios Bauhaus con la canción Kick in the Eye. Escuchamos en Radio Universidad de Santiago a través de nuestro programa Claustro a Sección de Manches con la canción Israel. Thank you. dentro de la nueva camada del revival del post-punk, una de las bandas más emblemáticas que está sonando y que ha sonado fuerte hasta el día de hoy es The Horrors, banda inglesa, que hace una suerte de recuerdo y de innovación frente a una música que para muchos estaba más que muerta. Vamos con The Horrors y la canción New Ice Age en Radio Universidad de San Diego. Esto es en Radio Universidad de Santiago y en el claustro la canción I de Smashing Pumpkins. think of me? Is it any wonder I can't sleep? Heavens, all you gave to me. Is it any wonder I found peace through you? Del disco The Downward Spiral, esto es Nine Inch Nails con la canción Closer. Help me, I broke apart my insides. Despedimos esta edición del claustro, recordando que nos pueden contactar a través de nuestro correo, que es radio@elclaustro.cl. También nos pueden encontrar en Facebook, que es facebook.com/elclaustro. También, por otro lado, nos pueden encontrar en Twitter, que es twitter.com/elclaustro. Como también nos pueden visitar en nuestro sitio web, que es www.elclaustro.cl, para encontrar los podcasts y ediciones anteriores. Nos despedimos con Placido, del disco homónimo, y la canción Lady of the Flowers. Con eso vamos y damos por cerrada esta edición, y nos encontramos el próximo jueves desde las 21 horas en la 94.5 Radio Universidad de Santiago. Nos vemos y muy buenas noches.